Bienvenidos a una nueva edición nocturna de Vidas en Red. Es el Daily que tiene lugar por la mañana y por la tarde. Y felicitamos al ganador de la pole, el señor Manu Wire, que sigue encabezando las primeras posiciones. Bienvenido, Manu. Bienvenidos todos los que vais a uniros a este chat de Spreaker, emisión en directo, son las 22:02, hoy día 20 de marzo, un 20 de marzo gélido. Bueno, tengo algunos temas que se me quedaron en el tintero en el podcast que grabé esta mañana, también en directo, desde Leganés. En este caso, pues grabo desde mi casa, tranquilo, con dos gatos en la cama y tumbadito. Que es como hay que grabar los podcasts, tumbado. Y sí, ya hemos entrado en la primavera, pero hemos entrado a la primavera, señor Bato. Con unas temperaturas casi bajo cero. Aquí en Madrid, mucho viento, un viento helado, y la verdad es que es muy desagradable estar fuera. Y el señor Ceros y Unos que se une, un saludo. Cuanto echamos de manos al señor Mist, que no se le veía por aquí, ¿verdad? Y bueno, pues dejamos la música a un lado y nos vamos a centrar en algunos temas. Bueno, hay una serie que salió, creo que fue en el año 2014, una web serie, como se le llamaba entonces y se le llama ahora, y es la serie Malviviendo. Malviviendo es una web serie que tiene lugar en el imaginario barrio de los Banderilleros en Sevilla, donde un narcotraficante menudeador de marihuana y un chaval que viene de Canarias, pues junto con otros amigos, el Kaki, el Postilla, que es un cleptómano con problemas de narcolepsia, que la cosa es tremenda, pues una serie de humor muy, muy de ambiente, y una serie que es absolutamente genial. La graban unos tíos que están en paro, que son dos amigos, el zurdo y el negro, que así se llaman en la serie, no en la realidad. Y ellos, pues, con 40 euros, que era lo que le dio el padre del zurdo para gasolina, pues empiezan a grabar una serie con una calidad espectacular. O sea, la serie es una webserie, pero rebosa detalles, calidad, genialidades de guión, situaciones fantásticas, divertidas, enredos de no va más. Hay personajes a punta de pala. Es decir, yo no me explico sinceramente cómo unos tíos sin dinero consiguen hacer esa serie. La serie termina de manera concluyente con una tercera temporada, pero esas tres temporadas son auténticas joyas. Es lógico que hayan tenido una legión de fans que consiguieron por Twitter montar tal follón para que Buenafuente los entrevistara. Y la verdad que muy interesante, Malviviendo, muy divertida, muy graciosa. Y estos días que pues sigo viajando dentro de la Comunidad de Madrid, trabajando en movilidad muchísimo y mucho tiempo fuera de la oficina, muy poco tiempo en casa, pues aprovecho y la estoy disfrutando un montón. Bueno, y hablando de eso, hablando de la oficina móvil, sabéis que los que me seguís por el blog y por el podcast, pues ahora mismo los dos equipos que estoy llevando son el Samsung Galaxy Note 8 y el Xiaomi Mi Max 2, que es un phablet que está fenomenal, que la verdad es que es un equipo, lo he dicho en alguna ocasión, yo con el Mi Max 2 tendría más que suficiente. Es más, estas vacaciones, los que me habéis seguido por internet durante el mes de agosto, estas vacaciones, el Mi Max 2 ha sido mi teléfono principal y ha sido, bueno, lo he usado, pero a cholón, que dirían los de Muchachada Nui. Y hoy, pues, hoy hice una operación sencilla de que hace cualquiera de vosotros con su smartphone. Estaba en el tren camino de Leganés, así que aproveché para hacer unas llamadas telefónicas, para hacer una cita, y volví a hacer una llamada telefónica y resulta pues que tenía en mi lista de tareas de Google Keep, tenía un recordatorio, Google Keep, qué gran aplicación. Yo me acuerdo de aquellos podcasts del Camionero Geek hablando de Google Keep, ¿no? Porque tengo las notas del podcast en Google Keep. Y recuerdo aquellas, pues tenía un recordatorio de que tenía que modificar el calendario de pagos de un cliente. ¿Eso qué significa? Pues significa que yo uso mucho Google Sheet, la hoja de cálculo de Google, pero para temas de trabajo, no sé por qué, pues uso muchísimo Excel. Hago un uso tremendamente básico del Excel. Bueno, pues abrí Excel en el Xiaomi. En el Xiaomi abrí el Excel, cogí la hoja de cálculo donde tenía el calendario de pagos de un nuevo cliente, un cliente que había visitado ayer en la zona de Alcalá de Henares. Modifiqué el calendario de pagos, copié, creé un correo con Gmail a mis compañeros del departamento de administración de la empresa. Le dije, oye, mirad que ha cambiado el calendario de pagos de este cliente. Lo pegué y acabé. Y pensé, jolín. Es decir, este gesto que es tan cotidiano y que muchos de vosotros me diríais, buah, lo que está, en fin, lo que acabas de comentar es una chorrada total. Pues hace unos años, no muchos años, pero hace unos años, si yo hubiera querido modificar el calendario de pagos, tendría que haber terminado mis visitas y mis reuniones, haber ido a la oficina y desde mi PC modificar el calendario de pagos y mandarlo por correo, bueno, o por fax, que me acuerdo que en mi empresa se usaba muchísimo fax, y mandarlo por fax a los compis del departamento de administración. Lo cual hubiera sido, pues imaginaos, ¿no? Con lo cual, la comodidad que me da la oficina móvil, y para los que trabajamos en movilidad, esta tecnología es una barbaridad, es una pasada. Y bueno, vamos a ver algunos comentarios que hay ahí en el chat. Se acaba de unir Bertara. Dice Bertara que cree que YouTube está infrautilizado y se le podría haber sacado mucho más partido que el que Google le ha sacado, sin duda, Bertara. La pena es que en YouTube haya tanto contenido de baja calidad. Y el problema del contenido de baja calidad son los youtubers, la gran cantidad de youtubers que han acudido como las pirañas a la sangre, pues los youtubers han acudido a las migajas de dinero, porque ya son migajas de dinero, ofreciendo contenido simplemente chorras, retos. Yo no sé a vosotros, pero a mí los algoritmos de sugerencia de YouTube, cuando yo me abro la aplicación de YouTube y hay una pestaña, creo que pone tendencias o algo así, y me salen nada más que vídeos de niñatos, digo yo, pero bueno, estas son las tendencias, porque de luego recomendaciones para mí, yo no sé de dónde vienen. También se ha unido el señor Chiringuito Digital, que está con un Chromebook, y tiene dificultades para conectarse con la BlackBerry. Claro. Mucho me temo, señor Chiringuito Digital, que ahí el problema no sea el Chromebook, sino la BlackBerry, porque ¿habrá algo más compatible con todo que el Chromebook? De verdad que es un dispositivo que tiene driver para todo. Yo lo he conectado, webcam, teclados, Bluetooth, lo que sea. Y lo pilla. Que por cierto, el otro día hizo un comentario, y no sé si fue el señor Chiringuito o el señor Tejedor, el señor Mayón en 3 minutos, creo que se llama su podcast, hablando del iPad, ¿no? Y hablando del iPad para usarlo como un Chromebook. Esto es muy curioso y entiendo por dónde van los tiros. O sea, tú tienes el iPad, que como concepto es muy diferente al Chromebook. Es una tablet, puede tener teclado, pero tiene un sistema operativo X con sus limitaciones y un precio X que lo separa del encanto de los Chromebooks. Pero tiene una cosa, y es que está la Google Suite, está instalada y tiene de todo. Con lo cual tú puedes meterle Google Docs, tú puedes meterle Google Sheets, Google Presentations, puedes meter Gmail, puedes meter Google Chrome. Es decir, puedes tener la suite completa y utilizar el iPad como un Chromebook. Bueno, alguno dirá, hombre, no puedes usar el iPad como un Chromebook porque no tienes las aplicaciones de Android. Ah, ahí la he dado. Pero para el fuerte de Google OS, que son las aplicaciones de Google, pues sí que le puedes ahí sacar un partido interesante. Otra cosa es que tenga atractivo, ¿no? Bueno, el atractivo que tiene es una tablet, con lo cual es mucho, mucho más portable. Dice, ya me he dado cuenta, señor Junior, lo hemos salvado y el problema con Bluetooth, mañana hablaremos de eso. Está el señor R. Geek, el señor Ángel Vitoriano, que nos saluda. Ángel, necesitamos saber cómo va tu proyecto, ¿eh? Y el señor Pato dice, si quisieran podrían hacer recomendaciones de vídeos mucho más instructivos. Sí, sí, sí. Mira, os comento un vídeo que ha sido un descubrimiento que he hecho. Como sabéis, ahora estoy bastante metido en el tema de automoción, coches. Y bueno, simplemente pues quiero aprender. Y el otro día encontré un vídeo que me gustó muchísimo. Y lo encontré entrando en Foro Coches, que cada vez entro más en Foro Coches. Pues estaba en Foro Coches, estaba viendo un vídeo de un tío que ya le he visto hacer comentarios y hacer tutoriales. Es un tío que tiene un canal de YouTube donde habla de coches y recomendaciones que él va haciendo. Y en estos vídeos hay una cosa curiosa, y es que nunca se le ve la cara. Así el tío no se le ve la cara. Y el tipo, pues una de las cosas que hace es que te enseña cómo hacer ciertas cosas, como por ejemplo, cómo hacer reparaciones. Entonces el tipo contaba, estoy buscando el canal, pero no lo encuentro, como veo tantos vídeos de YouTube, mirar en el historial un vídeo de hace más de 4 días, como, bueno, creo que es este, Bicesat. Este es mi coche actual, el último que me he comprado. ¿Y por qué? Bueno, el primer... Bueno, sí, el canal se llama Bicesat, que el Notas tiene 596.000 suscriptores, o sea, ahí se dice pronto. Bueno, pues Bicesat tiene vídeos donde habla de cómo camperizar una furgoneta, cómo limpiar el coche a fondo, pues una clase de conducir, que creo que fue el tío que me enseñó a conducir a mí, el primer vídeo. Y el tío tiene un vídeo que me encanta, que se llama Trucos, comprar un coche roto y arreglarlo con poco dinero, motor y chapa. Y el tío se compra un Hyundai, que se compró a alguien de su barrio. El vídeo tiene 2.461.000 visualizaciones. Y el tío se compra un Hyundai por 4 duros, porque simplemente pues quiere un coche para ir a trabajar. Es decir, ir y volver, lo que es hacer recorridos urbanos de corta distancia, con lo cual casi cualquier coche le vale. Compra un coche que está bastante bien, pero el tío empieza a explicar cómo hace reparaciones de chapa, cómo hace reparaciones de interior, qué productos utiliza. Luego tiene un problema con la dirección, lo soluciona muy, muy fácilmente cambiando el líquido de transmisión. Luego tiene un problema también con unas vibraciones. El tío cambia las bujías, te explica cómo limpiar las bujías, pero al final se compra unas nuevas. Y, jolín, la verdad es que es un vídeo de 20 minutos, muy aprovechaditos. Y esto lo digo a tenor de lo que dice el señor Bato. Es decir, YouTube es una fuente de información y una fuente instructiva de información. Aquí veo que algunos lo conocéis. El tío Paco dice, Bicesa, de Foro Coches. Es más importante el contenido que el continente, dice Bato, muy de acuerdo contigo. En Foro Coches es SAT, dicen. Fue el primero que habló del patinete de Xiaomi, porque tiene un vídeo hablando del patinete de Xiaomi. Dice Bato, yo veo algunos vídeos de pilotaje de motos de Chicho Lorenzo. Muy interesante. Pues sí, la verdad es que, a ver, no, yo creo que no podemos echarle la culpa a YouTube y decir, bueno, es que YouTube, no sé qué, no sé cuánto, no. YouTube es una biblioteca gigantesca de vídeos. Y si tú quieres basura, vas a encontrar basura a granel, en grandes cantidades, y basura con una cantidad de horas de contenido de basura que superan a las horas de tu vida. O sea, seguramente, yo no sé, pero yo diría que sí, podría hacer una afirmación ambiciosa. Hay más contenido en YouTube del que tú podrías visualizar en una vida. Pero también, si quieres contenido de calidad, lo tienes. Por ejemplo, este tío, el Vicesat, y quien dice Vicesat, podemos hablar de todo, desde clases de cocina, defensa personal, supervivencia, que el otro día puse en práctica una cosa de supervivencia que luego voy a contar. Yo sé, cualquier cosa. El problema es que el contenido útil tienes que buscarlo, y a mí una cosa que me ocurre es que al final pierdo mucho tiempo haciendo búsquedas en YouTube de cosas que me interesan y encuentro muy poco de lo que me interesa. Porque al final el contenido de calidad pues está oculto en un mogollón de cosas, ¿no? Sí, YouTube es la herramienta, la puedes utilizar para algo útil o para chorradas. Y nos dice el señor Ángel Victoriano que el proyecto lo tiene pendiente el ayuntamiento y en abril a funcionar. Bueno, abril es ya. Bueno, pues ayer me pasó una cosa y es que mi esposa se había duchado, yo estaba esperando a que terminara para ducharme, porque vivo en un piso pequeño que solo tiene un baño, que casi es un aseo. Y cuando me voy a duchar, cuando me voy a cepillar los dientes, o sea, y con una pasta de dientes especial que utilizo, que es muy fuerte, y te tienes que enjuagar la boca, no puedes estar como yo, que me paso 5 minutos lavando los dientes. No. Como te pases mucho tiempo, se te pela la boca. Y cuando estaba terminando, no había agua. Habían cortado el agua. Bueno, menos mal que tenía algo de agua por ahí y una botella de agua y, bueno, pude enjuagarme la boca. Pero no pude asearme, no pude ducharme. Y entonces me acordé de una cosa que había visto de un tío que daba consejos sobre cómo vivir en un coche. Es un género de vídeos que está a caballo entre la supervivencia, la acampada, las camper. Y el tío decía, era un estadounidense, ¿no? Decía, mira, hay una cosa muy útil que debes de tener si has decidido vivir en tu coche. Y entonces cogí un spray de agua, como el spray que nosotros utilizamos para planchar, y seguro que lo utilizáis, un depósito de agua con una pistolita que lo que hace es vaporizar el agua, y yo lo tengo para planchar, ¿no? Para humedecer la ropa y luego pasar la plancha. Y el tío decía, pues mira, esto es muy útil para cepillarte los dientes. Si no tienes un grifo cerca, pues simplemente mojas el cepillo y te enjuagas la boca, ¿no? Disparándote sobre la boca. Y aprovechando eso, yo quería hacer un aseo parcial, pues cogí la pistolita esta y me hice un aseo parcial, pues haciéndome un lavado muy somero, ¿no? Porque no me gusta irme a la cama sin duchar. Tengo una manía, y tengo muchas manías, y una de ellas es esa, ¿no? Y estoy leyendo tonterías que están escribiendo aquí de todo. Pues eso lo aprendí de un vídeo de YouTube, igual que aprendí y os lo conté, ¿no? Antes de examinarme del examen teórico de conducir, para obtener el permiso de conducir, pues estaba en un polígono desolado con mi coche, esperando a que viniera mi mujer, y digo, bueno, voy a ver cómo se aprende a conducir. Y me vi un vídeo que era, creo que era el vídeo de Vicesat, que explicaba básicamente el funcionamiento básico elemental sobre cómo conducir un coche. Oye, pues con ese vídeo de, yo qué sé, que eran 3 minutos, 4 minutos, puse el coche en marcha y me puse a circular ahí en una calle sin salida de un polígono, con la garantía de que no iba a entrar ningún coche, claro. Y me sentí tan feliz de coger el coche y poder ponerme ahí a circular por ahí. Es decir que sí, YouTube es fantástico. El problema es la censura que está llegando a YouTube, ¿eh? Lo habréis visto con la noticia que salió, creo que fue la semana pasada, de que YouTube iba a empezar a penalizar vídeos que hablaran de teorías conspiranoicas. Lo cual me ha parecido muy mal y muy tirano. Es decir, claro, YouTube, el dueño de la plataforma es YouTube, ¿no? Con lo cual YouTube decide no decide borrarte vídeos, aunque ellos tienen sus criterios para borrar vídeos y bloquear cuentas, pero decide premiar o castigar vídeos. Y ha decidido castigar los vídeos de conspiraciones. No he visto, hace tiempo que no visito el canal de JL, pero estoy seguro que ahora mismo todos los canales conspiracionistas están echando pestes de YouTube y están diciendo que si los Illuminati ya están censurando YouTube y nos acercamos a un nuevo sistema mundial de Internet vetado, controlado, restringido y totalmente intervenido. Bueno, no es tan raro. Finalmente llegaremos a eso porque los políticos, otra cosa no, pero legislar. Dice el chiringuito, peor me parece la amenaza de Putin a Telegram. Pues no he leído nada. Me puedo imaginar, ¿no? Bueno, Telegram es una pasada. Es decir, nosotros los geeks fuimos los primeros en empezar a usar Telegram. Pero ahora mismo Telegram es, y me atrevo a decirlo así, la nueva revolución de Internet. Telegram es Napster. Puedes compartir contenidos. Telegram es Emule. Telegram es el torrent. Telegram son los foros. Y Telegram es el nuevo WhatsApp. O sea, Telegram es casi todo. Telegram puede ser el WeChat que no tenemos en Occidente y que espero que algún día tengamos en Occidente. Es genial, ¿no? Y bueno, por cambiar un poco y cerrar de tema en este largo post, sabéis que estoy volviendo a escribir en Vidas en Red. Los que no conozcáis, tenéis un blog que se llama vidasenred.com, que es donde yo llevo ya pues un tiempecito, ¿eh? Tengo un tiempecito exactamente. Para los que no conozcáis mucho Vidas en Red es un blog que comenzó en el año 2005, exactamente en julio. Voy a verlo, bueno, no me acuerdo. No, perdón, en mayo del año 2005. Mayo del año 2005. Ya tenemos pues unos cuantos añitos y han pasado muchas cosas. Y Vidas en Red, que tiene el nombre de Vidas en Red, yo lo saqué de un relato que escribí. Un relato que tiene bueno, es una colección de relatos que escribí, que puede tener unas 70 páginas. En Vidas en Red, en el relato, había un blog que se llamaba Vidas en Red. Me gustó tanto el nombre que me inventé que se lo puse a mi blog y ahí viene Vidas en Red, ¿no? Entonces estoy intentando publicar al menos pues un post al día, aunque hoy no he publicado nada. El día 19, hablé de un futuro sin vivienda. Luego muchas veces algunas cosas que escribo luego me dan pie para grabar, ¿no? El día 18 hablé de la distopía china y la vigilancia ciudadana y hablé del asunto del control que está teniendo el gobierno chino no solo sobre Internet, lo cual es una cosa que ya se sabe, sino sobre la región de Xinjiang, al noroeste de China, donde las autoridades obligan a instalar una aplicación de vigilancia de los teléfonos y luego los policías te van a mirar en el teléfono para ver si tienes instalada esa aplicación y si no la tienes instalada podrías tener hasta 10 días de detención. Bueno, pues esto está ahí en Vidas en Red. Y luego mucho tema personal, que es un tema que aparece bastante en Vidas en Red, ¿no? El asunto de pues lo que hago, lo que no hago, mi escritorio y dónde estoy, lo que pienso y alguna fotito, que siempre me gusta poner alguna foto de lo que estoy viendo, de algo que me ha llamado la atención. Y bueno, los que queráis patrocinar Vidas en Red y no queráis hacer ingresos de bitcoins, no tenéis por qué hacerlo. Hay enlaces de Amazon en muchos de los posts donde podéis hacer compras que me comisionan a mí y de esta manera pues conseguís ayudar pues un poquito todo lo que es Vidas en Red. Bueno, vamos a leer algún comentario más antes de cerrar. A ver qué hay por aquí. El tío Paco está por aquí, dice... Bueno, por lo visto dice el señor Chiringuito, dice que por lo visto Putin pidió a Telegram una clave de cifrado y les dio un ultimátum de 15 días. Ay, este Putin, este ganador de elecciones. Muy interesante, por cierto, la serie de artículos que BBC está escribiendo en español sobre Rusia. Bueno, también sabéis que en Reino Unido, el Reino Unido está ahora mismo sacando las uñas diplomáticas y enseñando la punta de sus cuchillos, porque Rusia ha hecho algunas cositas muy feas, asesinando a gente en territorio británico. Pues amigos, poco más, nada más y nada menos. Aquí dejamos Vidas en Red. Me pregunta Vato por los libros que estoy leyendo. Bueno, ahora mismo estoy terminando la saga del problema de los tres cuerpos. Lo estoy leyendo un poco porque ya el libro de la autoescuela ya no lo toco, ya que estoy con el práctico, ¿no? Lo que pasa es que no estoy teniendo mucho tiempo de leer, así que ahora mismo básicamente estoy leyendo la Biblia con un plan de lectura bíblica que llevo desde el año pasado. Eso sí, estoy leyendo aproximadamente unos 7 capítulos al día. Y estoy leyendo El problema de los tres cuerpos, que es ese libro que le ha encantado a Rupert Dax. Si queréis saber más del problema de los tres cuerpos, enviadle mensajes a Twitter a Rupert Dax, @RupertDax, @wifibilidad, y preguntarle qué le parece, porque él es un fan de ese y un experto de ese libro, de esa gran novela de ciencia ficción, El problema de los tres cuerpos, que por cierto en el segundo libro empieza a... O sea, el primero es fantástico, el primero es muy muy interesante, pero es que el segundo ya se mete en faena y bueno, no quiero decir nada porque es un libro que está lleno de sorpresas. Y Vato me insiste en que lea El nombre del viento. Yo sé que no es la primera vez que me lo recomienda, ¿eh? Pues amigos, hasta aquí el segundo directo de hoy, 27 minutos, casi 28 minutos. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, gracias a todos que habéis seguido este directo desde vuestros smartphones. ¡Hasta pronto!